sola al despertar y existes ante él, solo buscaré nacer. We'll be right back. buenos días, tardes o noches, depende de la hora que escuches este programa. Mi nombre es Dana Tobón y te doy la bienvenida el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña J. Ignacio Gómez, escritor de La Noche de San Juan. J. Ignacio Gómez, ¿cómo estás? Hola, Dana, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí en tu programa, Cachi Cultura. Y pues un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Hola a ti que nos estás escuchando en vivo y si nos vas a ver en video, hola también. J. Ignacio Gómez es el escritor de La Noche de San Juan. La novela la acabo de terminar de leer hace unos días y la verdad me gustó mucho, mucho, pero pues no quiero dar spoilers todavía. Vamos a hablar de ella en la sección de libros, en la plática con el autor del día de hoy. Pero en la cápsula cultural de este momento, a propósito de que La Noche de San Juan era sobre un cuidado o mencionaba algunos libros antiguos, viejos, pues vamos a hablar sobre el cuidado de libros antiguos. Y aquí tengo algunos ejemplares en el centro de La Noche de San Juan. Tengo un manual para mujeres de los 70s, un libro de Edgar Allan Poe, un libro de Emilia Pardo Bazán, un libro de J.K. Chesterton, un compendio mundial igual de los 70s y un libro de la Revolución Francesa ya en la orilla. J. Ignacio Gómez, ¿recuerdas por qué los libros se hacen las hojas medio amarillentas, que se van como, sí, van agarrando, sí, un olor especial y un color? Claro, sí, como lo mencionas, de hecho, en una parte de la novela se toma ese punto, muy interesante, pues, porque tiene que ver con la constitución de las hojas de papel. Uh-huh. Pues por su naturaleza, pues, que están hechas de celulosa de madera, contienen una sustancia que se llama lignina y que, bueno, con el paso del tiempo tiende a oxidarse y es lo que hace que de pronto se vuelvan amarillentas, al estar en contacto constante, pues, con la luz solar o con la luz, pues, en el día, entrar en contacto con el aire, pues tiende a la oxidación. Uh-huh. Entonces, pues es lo que le da de pronto su tono característico con el paso de los años, que bueno, también no deja ser parte del encanto, pues, del libro impreso, ¿verdad? De hecho, ¿tú tienes en tu casa ejemplares de libros antiguos? Sí, bueno, no antiguos que sean difíciles de conseguir, más bien unos que se han hecho ya muy viejitos, pues, que tengo desde, pues, de los primeros libros que tuvimos en casa. Ajá. Sí tengo varios que ya están así como estos que muestras aquí, o peor, ¿verdad? Sí, el paso de los años los ha puesto de ese color. ¿Recuerdas algún título? Pues mira, de los más viejitos que tengo, yo creo que van a ser los de Rius, de las historietas de Rius. Pues de pronto me recuerdo el de El ABC, que es una biografía de Ernesto Guevara. Algunos que tienen que ver con la historia de México, uno que se llama Quetzalcóatl, no era del PRI. ¿Cuál otro tengo por ahí? Uno que se llama 500 años fregados pero cristianos. O sea, son títulos así del estilo de Rius, pues muy muy críticos y que hablan de historia. Ajá. Pero en historieta. Okay. Y pues bueno, esos son los que sí recuerdo que están ya así muy, muy, muy viejitos. Tú que nos estás escuchando o que nos ves, ¿qué ejemplares de libros viejos tienes en casa que consideras quizás algunas joyas? En lo personal, mi joya más valiosa es un informe de gobierno de Porfirio Díaz de finales de los 1890 y tantos. Es un libro que no saco nunca y que conseguí justo aquí en Guadalajara en la feria del libro viejo y usado y es mi tesoro más valioso. ¿Tienes uno que consideres tu tesoro más valioso? En cuanto a valor de antigüedad, no, pero en cuanto a valor histórico tengo uno que se llama El libro del juego de las suertes, que es pues viene siendo reeditado facsimilar del original, que es medieval. Es una especie de, bueno, ahora lo vemos como juego, pero en aquel tiempo era, yo me imagino que hasta considerado como libro de adivinación. ¿Sí? Sí, tiene se juega con dados o con barajas, haces una pregunta y te lleva a través de una serie de pasos el libro y al final le da respuesta a tu pregunta. Es interesante, pues ahora, bueno, ya podemos ver la lógica que tiene el libro, pero en su tiempo fue hasta prohibido por la iglesia, por la Santa Inquisición. No, es una joya, creo, no por lo viejo del ejemplar, sino por ser copia de aquellos entonces, ¿verdad? No había escuchado ese, pero suena muy interesante. Sí, está curioso el libro. Sí, lo voy a buscar para verlo. Bueno, como ya lo comentó J. Ignacio Gómez, el porqué de las hojas de los libros agarran ese color y ese olor, vamos a darles algunos consejos para los que tienen libros o que quieren comenzar alguna colección de libros antiguos para que puedan conservarlos un poco mejor. Alguno de esos consejos de la lista que traemos sería que hay que almacenarlos alejados de la luz solar, porque como lo comentó ahorita J. Ignacio Gómez, la luz solar, pues el sol también influye en este proceso de amarillamiento de las hojas de los libros. Entonces, lo menos que se pueda, o de preferencia que no le dé la luz directa del sol. O sea, que sí sea un espacio iluminado, pero no con luz solar directa. Así ¿Algún es. Consejo que nos podrías dar? Bueno, también la forma de su acomodo, se dice pues que es importante que no estén muy apretados para evitar el maltrato. Ajá. Y hay muchos ejemplares que también se recomienda no tenerlos en horizontal, ¿verdad? Sí. Aunque hay varios que sí se pudieran almacenar con su debido cuidado, pero lo ideal es que estén en vertical y no muy apretados, ¿verdad? Otro consejo, además de esto, es que los mantengas en un lugar que no contenga mucha humedad, porque la humedad pues les va enmoheciendo. No sé si tenga alguno, la mayoría, excepción de J.K. Chesterton, ese me lo regalaron, los otros sí los compré, y yo creo que este, que es un libro de 1900 de Edgar Allan Poe, creo que sí se le ve aquí, ¿no? Sí se ve como... A ver si alcance a ver. Hongos, tal vez puedan ser, ¿verdad? Ya se ve así, está medio una cierta negro. Mancha. Sí. Sí, en las orillas de las hojas. Entonces sí, evitar la humedad, porque les va a causar todo esto a los libros. ¿Otro consejo? Bueno, también es eso de lugar donde los almacena uno que no tenga humedades, porque sí, muy fácil que de pronto pueden tomar hongos y después es muy muy difícil limpiarlos. O sea, son procedimientos pues que sea solamente un especialista, ¿verdad? Sí. Donde obviamente también no les dé polvo, no les llegue el polvo, porque eso también los va dañando. Las capas de polvo, sí. Sí. Y también cuando se llegan a, o sea, que los quieres limpiar, no, también se recomienda que no se limpie, o sea, se limpia con un trapito especial. No mojado, claro, o sea, no con agua, para no dañar las pastas, porque ahí tenemos distintos materiales. Sí, pastas. ¿Cómo le llamarías? Como tipo pasta dura. Tenemos también como pasta dura con y estela, ¿no? Lo que tiene. Sí, el de Edgar Allan Poe tiene como una telita, pasta dura. Tenemos otros, como el manual de para las mujeres de 1970, es como una tipo cartulina. ¿Tu hogar, dice? Sí, es una traducción de un libro alemán las mujeres compraban para saber cómo llevar a cabo el hogar, cómo atender a sus hijos, a sus esposos, cómo tener sus casas, sus finanzas, las mascotas. ¿Qué tipo de mascotas conviene? ¿Qué cuidados conllevan? ¿Qué ropa tiene que usar ella para hacer qué cosas? Está muy padre, se me hace como una joya. Sí. Tu hogar. Que ahora ya estaría vetado por las feministas. Sí, de hecho. Pero, y luego, mira, además de esto, este libro tiene dibujitos y tiene un recorte de periódico. Mira, te lo voy a mostrar para que platicárselos a los que nos estén escuchando. ¿Cómo les llamaban a esos testigos? Ah, sí. O sea, venía dentro del libro cuando tú lo compraste. Sí, se le llaman testigos. De pronto cuando uno, sobre todo cuando adquieres el libro en alguna librería de libros usados o libros antiguos, suelen tener este tipo de objetos o hojas, recortes entre sus páginas, que cuando llegan a la biblioteca se les llaman testigos, pues, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nos dan indicios de a quién pertenecieron o el uso que le daban y demás. En este caso, mira, muy interesante esto, dice consejos para el hogar. Es una nota del Informador que no tiene fecha, pero debe ser viejísima. Bueno, atrás dice de 1975 el recorte, en el anuncio que viene por atrás. Habla sobre los hábitos de limpieza, inculcárselos a los niños, papel perfumado o rodeo caliente y los que jalan. Sí, pues debe ser una nota muy, muy antigua. Mira qué bonita está. Y es un testigo, aparte de muy bien cuidado, sí. Es un testigo que ya manchó las páginas, o sea, ya la marcó por completo. Es un recorte de periódico que se puso más amarillo que las hojas de papel. Sí, y eso también, fíjate, es importante que lo menciones, viene al caso porque precisamente hay papeles que son más, tienden más a generar acidez porque son de menor calidad. En este caso, con el periódico, no conviene dejarlos en libros porque sí, luego lo transfieren la acidez y lo pueden dañar. En los libros, por eso cuando ya en la biblioteca se les sacan, se puede sacar los testigos, pues, porque eso pues es papel, pero a veces en ocasiones son flores o una hojita de una planta que todavía pues lo dañan más, ¿verdad? Porque le generan hongos y otras cosas. Y demás. Y bueno, otro de los consejos es que cuando coloques los libros en los libreros, como ya mencionamos así en vertical, que no estén pegados a la pared, o sea, que el libro, o sea, por ejemplo, esté la pared, que no esté el libro pegado, sino que tenga un poco de separación, al menos unos 5 centímetros de separación entre pared y libro, para que le circule todo el aire y pues no se llene también ahí de humedad y otras cosas. Sí. ¿Algún otro consejo que se te venga a la mente? También el de las guardas, viendo pues los libros que tienes tú y el que mencionabas también que es muy antiguo, hay algunos que vale la pena ponerles una guarda. Ahí en las bibliotecas hay algunas guardas que ponen solamente como una especie de franja ancha al frente de la portada. Para protección, para darle cuerpo, para que no siga dañándose, pero hay unas que son como cajitas, creo que les llaman guarda completa, no estoy seguro, pero son unas cajitas que hacen exactamente a medida del libro, hechos de papel Fabriano. Y digo, pues, como para el caso de tu libro, a lo mejor valdría la pena algo así, ya más elaborado, porque esos libros, pues bueno, sí son ya joyas que hay que cuidar, ¿verdad? Históricas. Fíjate que hablando también de eso, de las guardas de los libros, la serie, no sé si la llegaste a ver, una que se llama You, que está en Netflix. No me suena haberla visto. Bueno, para los que la vieron y los que no la vieron, en esa serie, sobre todo la primera temporada, nos cuenta de un chico que se obsesiona con una muchacha y la sigue y todo, pero el chico trabaja en una biblioteca que maneja también libros antiguos. Y el bibliotecario, el dueño del lugar, le enseña cómo se cuidaban este tipo de libros, cómo se empastan cuando se empiezan a deshojar, cómo se mantienen para que no les pase lo que algunos que vemos pues ya muy maltratados. Y él tiene una como jaula hecha de como vidrio acrílico o algo así. Y adentro tiene los libros porque ya ves que tienen que estar a una temperatura... Una temperatura específica, no muy húmedo, no muy caliente, una temperatura ideal para los libros, que aparte que circule el aire. Y me gustó mucho esa parte de la serie porque nos muestra más visiblemente el cuidado de ese tipo de ejemplares, por si la quisieras llegar a ver, la primera temporada es la que lo muestra. Sí, suena interesante. Pero pues ya después la serie se torna un poco más siniestra. Ya va a salir la tercera temporada, para los que les gusta. Pero la primera fue la que me gustó, esta parte de que te enseñan sobre los libros, se me hizo un dato muy, muy padre. ¿Algún otro comentario que quisieras dar sobre el cuidado? Bueno, así de pronto, de algo así muy práctico, no, más bien me vino a la mente un libro que he querido conseguir desde hace muchísimo y ni en la Feria Internacional del Libro lo he logrado conseguir, que se llama El Filobiblión, que es un tratado sobre el amor a los libros y el cuidado. Ay, es interesantísimo, es de, se llama Ray, no, es un inglés, es medieval, de 1345. Ajá, Ray de Bury, creo que se llama el autor. Pues lo he querido conseguir porque solamente he escuchado, he leído otros textos sobre el libro, pero el libro en sí no se consigue en México, pues para acabar pronto. Ajá. Creo que en la Gandhi un tiempo estuvo en electrónico, pero bueno, a mí no me gustan electrónicos, pero ese tratado debe ser muy interesante porque pues es de una época en que la gente, bueno, no la gente, la iglesia y quienes tenían el poder no valoraban tanto los libros, incluso había mucha tendencia a la destrucción. Entonces es doblemente rico ese texto porque cómo se cuidaban en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Me vino a la mente pues porque si ahorita pues hay mucha gente que no sabemos todavía el orden, cómo cuidarlos, cómo protegerlos. En aquel tiempo, imagínate, o sea, es debe ser una joya ese libro. Sí. Sí. ¿Y ya lo has buscado en el catálogo de libros de la FIL? Sí, sí, no aparece. Apareció una vez en una editorial, pero era la versión no traducida, estaba creo que en latín, y de esos que lo traen nada más para exhibición, no para venta. Okay. Pero ya recuerdo, creo que en España se consigue a través de Casa del Libro, ese texto. Y no, lo tengo que conseguir desde hace mucho, le traigo ganas y mira, ahorita me acordé que bueno, para qué buscarlo. Padre, hay que buscarlo, sí, también me llama la atención a mí. Otro de los consejos es que cuando tú quieras tener un libro, o sea, unas copias de un libro, lo más recomendable es que no se haga porque la fotocopiadora va a dañar el libro, pero si lo necesitaras hacer por cuestión de vida o muerte, lo ideal es fotocopiarlo una sola vez y ya, o sea, esas fotocopias usarlas para todo lo demás que quieras, para no tener que someter al libro otra vez a ese proceso de fotocopiar. Sí, sí, sí. Porque pues sí se maltratan mucho. La encuadernación, ¿verdad? Sí, sí se daña y pues ya ves, mira, por ejemplo, este libro de Emilia Pardo Bazán, voy a mostrar esta cámara aquí, que ya se ve como el... que se rompió un poco, si lo gustas ver. Sí. Entonces pues también hay que cuidar las pastas de los libros. Pero bueno, si te gustó esta cápsula cultural, quédate al pendiente de más novedades y quédate atento porque vamos a estar platicando sobre la noche de San Juan en la cápsula de los libros. Por el momento vamos a ir a un corte musical en donde vamos a escuchar lo que fuimos de El Zar y No Quiero Cambiar de Piel Camaleón. Señal. Estamos de regreso aquí con J. Ignacio Gómez y en este momento vamos a platicar sobre la película La Biblioteca de los Libros Rechazados, es su título en español. En inglés tengo entendido que es La Vida de Mr. Pick, del señor Pick, pero en español la pueden encontrar como La Biblioteca de los Libros Rechazados. J. Ignacio Gómez la vio y me gustaría que nos platicaras de qué trata para que te animes a verla. Pues a mí me cayó muy bien la recomendación, la vi, me agradó mucho la película. Me parece muy interesante porque parte de una premisa que resulta pues muy atractiva por el hecho de que la existencia de una biblioteca de libros rechazados, en donde supuestamente pues en la historia hubo una persona que se dedicó a compilar todos aquellos manuscritos de escritores que habían sido rechazados por las editoriales. Y bueno, en la trama de la película hay una pareja compuesta por una joven editorialista y su esposo, que es escritor. Que ahí, bueno, al inicio de la película lo ponen como escritor fracasado, fracasado en términos de las editoriales grandes, ¿verdad? Porque él está publicado en una de sus obras, pero bueno, al parecer no vende, porque bueno, ahí se ve la esposa y el suegro criticándolo y riéndose de él y demás. Y luego, bueno, me parece chistoso. Tiene su gracia también la película, chistes, humor fino. Aparece 237 ejemplares vendidos después. O sea, diciendo que como que bien fracasado el pobre cuate el escritor. Y se ve que van a un pueblo apartado, que es donde vive el papá de la joven esta. Y es ahí donde se enteran de que existe la biblioteca. Entonces, ella decide acudir, le parece interesante, en tanto que ella pues anda cazando textos para publicarse, ¿verdad? Y bueno, ahí inicia la trama central pues de la película, porque ella encuentra un manuscrito de una joya literaria que está ahí olvidada, ¿verdad? Que dice que es una obra maestra, y en cuanto termina de leerla se decide que pues la van a publicar porque es un gran texto. Y bueno, ahí parte la trama de la película. Sale otra persona, un señor de aspecto así muy intelectual, muy propio, que es crítico literario, tiene un programa de televisión, que también es criticado porque tiene un programa de televisión de libros. Y ese señor también, el personaje que hace es muy, muy atrayente, porque es una persona así muy seria, muy intelectual, muy propio, pero se avienta sus chistes así muy finos a lo largo de la película. Es gracioso la forma en que actúa. Y él, bueno, se ve inmiscuido en este asunto, porque le toca entrevistar quieren entrevistar al autor, pero se dan cuenta que el autor del texto este misterioso ya falleció, y es un habitante del pueblo ese apartado, que según eso era pizzero. Entonces, bueno, ya una vez publicado el libro y siendo un éxito de ventas y demás, este señor en su programa va a hablar sobre el texto, y no le queda más que invitar a la editorialista que encontró el texto y a la esposa del señor pizzero, el Mr. Pick. Entonces, él no le cuadran las cosas, pues, indagando sobre la vida del señor, sus hábitos y demás, él no está convencido que él sea el autor de una obra de esa magnitud. Entonces, bueno, ahí empieza también una serie de indagatorias que lo ponen así como tipo Sherlock Holmes de la literatura, sí. Pero interesante, pues. Sí, muy padre. Y ahí se va desarrollando pues la película con todos sus personajes. Y resulta de verdad interesante y muy fluida, está buena la película. Está muy buena. Sí. Esta película es como una película de misterio y comedia, es francesa y es del año 2019. Lo que a mí me gustó es que a mí se me hizo una película diferente, cómo te la van manejando. El misterio, pero a la vez lo mezclan con la comedia, como dices, con todos estos chistes. Y los actores se me hicieron buenos, o sea, que todos lo interpretaron bien. Y cómo realmente te meten la duda si una persona puede escribir una obra maestra y desaparecer y nunca ser publicado, o sea, o por qué nunca fue publicado, por qué no lo aceptaron. Entonces, sí te llama mucho la atención. Y me gustó por eso, porque es muy entretenida y maneja esto de pues la biblioteca de los libros rechazados. Nosotros como los autores, en una ocasión me tocó escuchar a un escritor, el cual se llama Trino Maldonado, que él decía que los escritores somos acumuladores de rechazos. Y es la verdad. O sea, recibimos rechazo, tras rechazo, tras rechazo, pero aquí seguimos. Y pues ahí se juntan todos estos ejemplares de todas esas personas que las editoriales votaron, bueno, no votaron, más bien rechazaron. Y está muy bonito también el gesto. Y por eso me gustó a mí. Y lo que no me gustó, honestamente, el final me gustó, pero no me convenció. Es que se podría decir que, para no spoilear, el final tiene como dos temas. Uno de los temas se me hizo muy bueno, o sea, todo el misterio que hay, pero el motivo de todo el misterio no me convenció. Pero pues va en gustos, ¿no? A lo mejor alguien sí, alguien no, depende de cada quien. ¿Tú podrías contarnos qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó de la película? Otra parte que me gustó mucho, y hablando eso de los acumuladores de rechazos, ayuda a entender que esos rechazos no son necesariamente porque haya escritores malos, sino que la película también da un aspecto que permanece muy oculto para la generalidad de nosotros y también para incluso escritores, ¿verdad? Que es el hecho de que las editoriales no solo se guían porque tu texto sea bueno o no. Ajá. Ya está tan mercantilizado todo, tan guiado por las leyes del mercado, tan contaminado, que pues ellos no les basta una buena obra. Aparte quieren una estrategia de marketing, algo que venda. Sí. Y esto es también lo curioso de la película, porque precisamente toda esta duda que se genera respecto a la historia del señor Pick, del autor, de que era pizzero, de que cómo él iba a escribir una joya de ese tipo, todo lo que anda el señor investigando, toda esta polémica, a ellos les genera su estrategia de marketing que buscaban, sí, que sí. Se encontró ahí en la biblioteca de libros rechazados y demás, y a partir de ahí se vuelve un éxito de ventas. Y es lo malo, pues, que en la actualidad las grandes editoriales en su mayoría ya se guían por esto. Por las estrategias de mercado, por el marketing, porque venda, no importa que tu libro no sea una joya, sino que venda. Uh-huh. Es lo que buscan. Esa parte me gustó de la película porque deja al descubierto un poco más de ese mundo que se nos escapa y que lamentablemente ocurre, pues también, digamos, en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro, ¿sí? La gran mayoría de las ganancias, de recursos que se obtienen a través de ella, proviene precisamente del salón de negocios, del área de negocios que está atrás, a la que no tenemos acceso la mayoría de los lectores, sino los profesionales, los que compran su Gafet y los que vienen a hacer negocio. Ahí se mueven millones de dólares en derechos de autor, en cambios entre editoriales, de obras y demás, toda la parte que nosotros no vemos. Y precisamente, pues bueno, lo bueno y lo malo, yo digo que es lo malo, que el mundo literario se esté ciñendo a esas reglas de libre mercado, que sí. no debiera ser. Mira, a propósito de eso traje, y estas dos frases me parecen significativas. Mira, dice que no tendríamos por qué amarrarnos a las reglas del mercado, a las ventas, porque escribir tiene más que ver con las libertades que con buscar el lucro, ¿verdad? Sí. Y una frase de Diamela Eltit, que dice que la escritura tiene que ver con cierta desmesura, hacer algo que el sistema no pide. La escritura es insubordinación. En ese sentido yo creo que se pierde mucho y se pierden muchísimas joyas. Por eso lo interesante de la premisa esta de una biblioteca de libros rechazados, porque no necesariamente serían libros malos, ¿verdad? Sí, de hecho. Sí. Que ahí pintaban que sí había uno. Ah, sí, había unos bien, sí, no, no, pues, digo, no puedo generalizar, también hay muchos rechazados que pues sí son cochinadas, ¿verdad? Pero, sí. Pero bueno, pero no, todos, no podemos generalizar, ¿verdad? Sí. Sí. Eso me gustó mucho también de la película. Lo que no me gustó es que, bueno, creo que está basado en un libro, ahorita lo que estábamos comentando. Entonces me parece como que muchos de los temas y de las relaciones entre los personajes quedan un poco limitadas, como el caso de la relación del señor este, el crítico literario, que empieza a tener cierta relación con la hija del señor Pick, que ella también le empieza a ayudar a investigar y demás. No, se da a notar que empiezan a tener una relación ya más amistosa después de que tuvieron pues problemas. Sí. Luego ya al final, sin dar más detalles, pareciera que avanza pues hacia algo más, pero no se deja muy claro. Esa parte sí. También, o sea, la vida del señor como que no termina de resolverse, y creo que el personaje merecería así un final más espectacular para él en lo personal. Sí. Los demás sí lo tienen, pues esa parte nada más es lo que no me gustó tanto. Cierto, no había pensado en eso, pero tienes razón. Sí, como que a él no lo dejan al aire. Ajá. Como no eres protagonista 100%, sí. Pues ahí te terminas tu historia. Ajá. ¿Y por qué recomendamos esta lectura? J. Ignacio Gómez nos podría decir, perdón, esta película, ¿nos podría decir por qué la recomiendas? Pues en general por estos temas, temas muy interesantes, del mundo literario que muchas veces no tenemos acceso, por las actuaciones, por el humor, la manera tan fluida de que se narra la historia, el misterio, este toque que tiene también así como de investigadores tipo Sherlock Holmes, insisto, es el señor se mete pues muy, muy en serio a escudriñar el misterio. Y las actuaciones a mí me parecen muy bien, es agradable en general la película verla. Sí. Sí. Y en cuanto al por qué la recomiendo yo, la semana anterior justo con Roger Vega estábamos platicando sobre que cuando una película no viene de Estados Unidos, por lo general no se le da no genera tanta expectativa o tantas ganas de verla en la mayoría de las personas. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. O sea, si alguien te dice, oye, hay una película francesa que está muy padre, normalmente le dudas un poquito para verla o para buscarla. O sea, te dicen de que, oye, alguna de Estados Unidos que ya medio reconocido sacó una película nueva, no lo dudas, o sea, inmediatamente lo buscas. Entonces sí hay que darle oportunidad a películas de otros lugares, de otros países, porque son muy buenas. Y en especial la Biblioteca de los Libros Rechazados, como ya hemos platicado, trata sobre estos escritos que a veces hacemos y que pues quedan en el olvido porque los rechazaron, porque no ganaron algún concurso. Entonces en ocasiones el escritor se da por vencido, y yo también siento que tiene un poco la moraleja de que no te des por vencido, que aunque te hayan rechazado, o sea, tú sigue intentándolo y sigue intentando y sigue intentando. Y a lo mejor algún día o una editorial grande que es algo complicado te va a descubrir y te va a publicar. O también puede pasar pues que editoriales más pequeñas, como está surgiendo recientemente, editoriales más pequeñas pues te ayudan en el proceso de publicación y ya finalmente sale tu libro. Entonces no necesitas ser un super genio literario para que publiquen tu libro. Si eres escritor o quieres escribir, no tengas miedo, anímate a hacerlo. Y pues aquí estamos nosotros, J. Ignacio Gómez y yo, Dana Tobón, para ayudarte en el proceso. Y por eso la recomiendo. Aparte que está muy padre, está muy divertida, sí te mantiene ahí al tanto del misterio y cómo se va desarrollando todo, me gustó mucho. Pero bueno, por ahora vamos a ir a otro corte musical para regresar con la siguiente sección. En este momento vamos a escuchar La Casita de los Sueños de Paz Carrara y Mírame de Janet Camargo. Estoy con ganas de decirte, ganas de contarte, ganas de abrazarte. Siento que todo es importante cuando me miras así. Las cosas que cuento de un par de locos que creyeron que esto era perfecto y tuvieron un final feliz. Sonreís así. Yo guardo todas las historias, todas las memorias de nuestras victorias. Muy bien, siempre bajo candado, con mucho cuidado, muy mucho cuidado. En la casita de los sueños, donde hay un espejo que te cuento un cuento. Perfecto. Gómez, de su libro La noche de San Juan. Les voy a contar un poquito de qué trata, previamente. Acabo de terminar de leer y algo que me sorprendió muchísimo del libro y que en general me gusta mucho de los libros y que yo creo que yo nunca podría lograr es que todo el libro transcurre en una noche. Todas las 300 y cacho de páginas que tiene el libro es una sola noche. No, mi mente no puede creer cómo un autor puede hacer algo así. Yo la verdad no podría, te lo admiro mucho. No, gracias. Cuando leí el título, La noche de San Juan, nunca pensé que el libro literal trataría de solo de esa noche. Entonces es algo que me gustó mucho, pero bueno, ¿de qué trata? Trata sobre una persona que secuestran para que los conduzca a un pasaje que se cree que tiene como que otorga poderes, por decirlo de una forma, como sabiduría, pues sí, como más poder, o sea, una persona la empodera. Entonces se cree que si cruzas por esa puerta, pues ya vas a tener todo a tu alcance. Entonces lo secuestran para que les diga dónde está esa puerta, pero a la vez de que lo secuestran, él alcanza a hacer una llamada y al que llama, pues empieza a investigar qué es lo que sucedió con su jefe y se encuentra con una chica y entre ellos dos empiezan a averiguar todo lo que sucede y dónde está y van siguiendo las pistas hasta quizás, o quizás no, encontrar a la persona secuestrada. Pero te va metiendo también la historia de otros personajes. Entonces, todo esto ocurre en una sola noche y sí te mantienes siempre al tanto de qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucede, qué es realmente esa puerta que están buscando, qué es la noche de San Juan, por qué el libro se llama así, porque sí lo explica todo muy bien. Y bueno, a grandes rasgos, eso es de lo que trata el libro. Ahora estoy aquí con el autor, a quien me agrada mucho conocerlo, estoy muy honrada de conocerlo. No, igual. Porque el libro me encantó completamente, pero quiero saber cómo fue o de dónde, qué estabas haciendo cuando se te ocurrió escribirlo. Pues fue una compilación de muchos intereses, inquietudes. Pero principalmente pensaba, ¿por qué las grandes historias, las grandes aventuras, los grandes misterios ocurren solamente en las grandes capitales europeas? ¿Por qué no en una capital en una ciudad mexicana, uh-huh, en Guadalajara? ¿Por qué, que acaso nosotros no tenemos gente heroica, gente inteligente o temas importantes, uh-huh, ciudades bonitas? O sea, eso fue lo primero. Una historia que transcurriera en Guadalajara, uh-huh, ¿verdad? Luego, por otra parte, el interés de tener una historia procurando que fuera lo más interesante posible, que fuera el pretexto para hacer un recorrido por nuestra ciudad. Un recorrido más o menos detallado, cuando menos de algunos edificios, algunas obras, plazas que considero importantes, uh-huh, y que tienen historia que contar, ¿verdad? Mucha historia que contar. Sí. Obras también, principalmente arquitectónicas y muralísticas, de las muralísticas en este caso de Gabriel Flores. Pues bueno, todas ellas acompañan a esta historia que, bueno, refleja precisamente también esto, pues el gusto que tengo, pues, por en este caso, por ejemplo, por la obra de Gabriel Flores. Uh-huh. Luego también, pues, lo que me llevó a elaborar la historia era también principalmente el reflejar la trascendencia que debiera tener para toda sociedad el tener presentes a nuestros antepasados, no solamente a los grandes héroes, sino a todos los que cotidianamente hacemos que avancen las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Nuestros antepasados en general, pues, papás, abuelos, bisabuelos y de ahí para atrás, que todo mundo hemos aportado de alguna forma nuestro grano de arena para tener lo que tenemos hoy. Uh-huh. Entonces, junto con eso también destacar la importancia que tiene en este sentido, pues, la memoria colectiva, conservar todo aquello que tenemos, pues, que nos da sustento. O sea, no nadie estamos descubriendo el hilo negro, ni nadie estamos solos y nacimos y estamos creando todo a partir de nada. O sea, como dicen en la ciencia, o sea, estamos aupados en hombros de gigantes, ¿verdad? Entonces, el no perder de vista todo eso que tenemos como antecedente a lo que somos hoy, tanto lo que se encuentra resguardado en archivos como en bibliotecas y también en las tradiciones que tenemos en general, tanto en festividades cívicas, religiosas, y también todo lo que está latente dentro de la ciudad al describir plazas, monumentos, edificios, lo que está latente en ellos, la historia, en la denominación de nuestras calles. A veces se pierde de vista, yo me incluyo, pues tanto mencionamos los nombres de las calles que perdemos. Ya desvinculamos el nombre de la persona o del personaje, lo que hizo y sí, lo que aportó a nuestra sociedad, ¿verdad? A todos los beneficios que tenemos actualmente. Entonces, bueno, todo eso junto lo quería poner como algo contrapuesto, que debe ser contrapuesto a cosas ruines que padecemos actualmente, como el ejercicio abyecto del poder público, la corrupción generalizada en lo público y en lo privado, destacando más lo privado, porque siempre nos vamos sobre lo público, que sí, hacen un montón de corruptelas, pero está más escondido la corrupción privada de los grandes empresarios que se benefician precisamente de la corrupción del sistema, sí, político. Y que todo esto, pues, que describí al principio, se contraponga, o sea, una forma de aglutinarnos como sociedad para hacerle frente a todas esas cuestiones que nos han venido dañando en lo local y en lo global. También es también muy catastrófico lo que está ocurriendo en materia ambiental, ¿verdad? Entonces, derivado de esto también, de lo que, bueno, en el texto se da por llamar el culto al dinero, que tiene que ver con esto, o sea, que no les importa nada más que obtener sus ganancias a costa de lo que sea, así sea la destrucción de nuestro planeta, ¿verdad? En todos los niveles. Sí. Bueno, eso es más o menos en general. ¿Cómo fue que surgió? Sí. Pues son muchas cosas. Fíjate que ahorita que estás diciendo lo de que los grandes misterios siempre suceden en las ciudades antiguas, en Europa y todo eso. Yo vengo de Monterrey y tengo poco viviendo aquí en Guadalajara. Y fue justo gracias a tu novela que como que me abrió la perspectiva de la ciudad que ahorita estoy, en la que estoy habitando. Ah, y pues siento que ya no voy a ver con los mismos ojos cuando pase por el Teatro Degollado, cuando pase por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, cuando pase por toda esa zona del centro histórico. O sea, cada que lo vea me voy a acordar de tu novela y de los datos que das. Sí. Y entonces, pues sí, es muy buena tanto para las personas que viven aquí, porque creo que aunque vivan aquí, no conocen, o muchas personas no conocen la ciudad o el porqué de varias cosas. Y para los que no vivimos aquí, que no lo conocemos tanto, pues nos sirve también para esto. ¿Tenías tú esa intención entonces de retratar a la ciudad para que más personas la conocieran, o simplemente salió porque sí? No, también era la intención, pues, el describirla en algunos de sus aspectos arquitectónicos, de sus obras, de lugares que son muy tradicionales, emblemáticos, como bueno, en este caso se desarrolla principalmente en dos edificios del Poder Legislativo, pero también se describen lugares como La Fuente, la famosa cantina casi ya centenaria, que está ahí en por Pino Suárez. Y sí, bueno, también era en parte el interés pues de escribir la ciudad, darla a conocer también en esos aspectos y situar la historia pues en un ambiente muy tapatío, digamos. Sí. Pero no solo restringirlo a pensando en la gente que viva aquí, sino tratar temas un poco más universales que resultan pues interesantes, sea la ciudad que sea en la que se estén desarrollando, que a final de cuentas pues son temas para la humanidad pues en general, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que me gustó mucho de tu novela es que tienes varios personajes, siendo que no está excesivo de personajes. O sea, tiene los justos. Pero lo que me gustó mucho es que cada quien tiene su personalidad y se nota. O sea, no es como algunas ocasiones pasa, cuando son, sobre todo cuando son escritores un poco más, que es su primer trabajo o algo así, que dos personas tienen la personalidad igual o muy similar o así. Entonces, que cuando tú lees, no los puedes distinguir porque son muy iguales. No, en tu novela sí se nota la diferencia de Escudero a Minerva, a Otilio, a el hombre simio, se me fue. Sí, José Damasceno. José Damasceno, bueno, no quiero dar ese spoiler. Ay, cada que lo leía decía, este nombre le quedó perfecto a este personaje. Es una chica que trabaja en... esta Yamilé. Yamilé. Ajá. Yamilé. Ajá. Y pues todos los demás. ¿Te costó trabajo a ti o cómo fue que desarrollaste su personalidad tan bien para que se distinguieran unos de otros? Sí, bueno, sí, me costó trabajo, pero tal vez como en algunos aspectos son seres tan diferentes, no me costó tanto trabajo, o sea, son los extremos. Por ejemplo, el extremo entre Don Otilio de la O y el nefasto Rogelio Landa. O sea, son así como los extremos, ¿verdad? Sí. Luego, en el caso también de las descripciones que se hacen de personas que están metidas en el ámbito político, ¿será que es lo que abunda? Lamentablemente, esos sí cuesta trabajo pues el definirlos, pero finalmente se van elaborando también a través de la historia, ¿no? Ajá. Y con sus mismos actos se van definiendo, porque por ejemplo el actuar de Minerva Pacheco, tan distinto al de por ejemplo la reportera cinética que está al servicio de los poderosos, ¿verdad? Sí. En el caso de Romualdo Escudero también, que él es una persona con convicciones, firme, que sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal, y es consecuente con eso. Uh-huh. A personas totalmente ya echadas a perder, como el comandante Fregoso. Uh-huh. Y bueno, también hubo unos que aunque están metidos en temas delicados, pues mantienen su integridad, como el caso de se me fue el nombre del Capitán Furia, de Alfonso Mena. Sí, entonces bueno, creo que sí es complicado pues obviamente la definición de los personajes, pero la misma historia también los va definiendo mucho pues dado pues su actuar, ¿verdad? Uh-huh. Dice mucho de ellos. Y pues bueno, hay unos que están como más sencillos de hacer porque tenemos muchos más ejemplos, pero pues no quise dejar de lado pues sí, el hecho de que así como existe el negro, también existe el blanco, ¿verdad? ¿Y qué consejo le podrías dar a una persona que quiere escribir una novela y quiere saber cómo desarrollar a sus personajes para que cada quien tenga su personalidad? El consejo sería que primero hay que tener la idea general de la historia. Uh-huh. Si bien no podemos tener ya perfilado desde el inicio hasta el final a detalle, sí, pero sí tenemos un esqueleto general pues de nuestra historia, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hablar y más o menos en qué va a terminar. A partir de ahí, imaginar los personajes, los que serían adecuados para cada uno, pues, de las líneas de temas y de, pues, digamos, estereotipos que queremos conformar. Y al ir desarrollando la historia también, no me acuerdo si lo leí, lo imaginé o lo revolví. Pues dicen que llega un momento en que el personaje ya se vuelve independiente a ti y ya va andando solo. Sí. Conforme vas contando la historia, casi casi él te va diciendo que escribas, casi casi te va diciendo que sigue, ¿verdad? Entonces, sí. Es parte y parte. O sea, una, sí tener la planeación, tenerlo organizado, tener claro quiénes serían, pero conforme uno va avanzando también ellos van agarrando su propia personalidad. Sí. Fíjate que hay un cuento de un escritor que se llama Luis Romero, que el libro se llama Pervertidamente, y trata sobre, un cuento trata sobre eso. Está muy padre, es un cuento corto, si quieres después te lo paso. Ah, sí, muchas gracias, está interesante. Pero bueno, regresando y para finalizar la cápsula del libro del día de hoy, ¿por qué te recomiendo que leas La Noche de San Juan? Bueno, como ya lo hemos estado platicando, todo el libro se desarrolla en una sola noche y te va contando detalle a detalle de cómo sucede todo, además de que te describe muy bien a Guadalajara, su historia, te da también otros datos muy interesantes como el color de los libros antiguos, por qué tiene este color, cómo hay que cuidarlos, también hay uno que otro consejo en el libro directamente, te habla sobre los túneles que hay en Guadalajara, los túneles por debajo del centro histórico, te da muchos datos históricos muy padres y a la vez te lo va contando con personajes que son muy creíbles, que en ningún momento se notan falsos, o sea, se ven muy bien trabajados por el escritor, por el autor, y pues te va contando todo con uno muy ligero. El libro está escrito en una tercera persona omnisciente, el cual yo creo que le quedó muy bien, porque así te puede contar como, pues sí, como el omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, pero no deja a un lado los personajes, los cuales también tienen un papel muy importante. Entonces, te recomiendo, si te gusta la novela histórica, la novela de misterio, tienes que leer La Noche de San Juan. Es un libro 100% recomendado. Y para terminar, el final del libro, a mí me encantó, se me hizo un final muy, muy bueno, te lo comento aquí, Juan Ignacio. Gracias. Se me hace un final muy real, muy creíble, no de esos finales, yo pensaba que iba a acabar de una manera, y dije, ay, si termina de esta manera, pues está bien, ¿no? Qué bonito. Uh-huh. Pero la verdad, sí me sorprendió el final, no me lo esperaba de esa manera, pero me complació, se me hizo muy bueno, muy realista, y pues algunas partes tristes, claro, pero desde el inicio tú ya tenías, ¿sabías cómo iba a ser tu final o el final no lo pensaste hasta el final? Tenía ya más o menos una idea de cuál iba a ser el final, pero conforme iba cerrando, pues bueno, más bien ya se iban deshaciendo los nudos de la historia, lo fui afinando, ¿verdad? Cada vez ya lo tenía más acotado, más específico, tenía al principio una idea general, pero pues ya cuando iba más avanzada la escritura del texto, sí, ya hubo un momento en que ya lo visualicé y sí lo tenía, pero no era exactamente el mismo que tenía al inicio. Okay. O sea, digamos que a mitad del libro fue cuando ya visualicé este final último, que fue el que quedó. Sí. Y quedó muy, muy bien. Muchas gracias, Dana. Entonces, tienes que leer La Noche de San Juan de J. Ignacio Gómez. Vamos a una pausa musical en donde escucharemos Mono de Ciudad de Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad y Sweet Talk de Fitz Leland. Esta vida que pasa como un sub y baja, tarjeta de crédito y círculo vicioso bajo el sol, tanta monería y tanta chuchería, que el mono se olvidó que era mono y lo cambió por ficción.

Ignacio Gómez, en la que, como ya sabemos, vamos a tener una partida de uno. La semana pasada tuve una racha de buena suerte, pero pues vamos a ver cómo me va en esta ocasión. 4, 5, 6 y 7. Y las nuevas reglas es que yo te voy a estar haciendo preguntas. Uh-huh. Si alguna vez te llego a hacer una pregunta que no me quieras contestar, uh-huh, tú me vas a dar esta carta, okay, de bloqueo de preguntas. Y pues eso me obliga a mí a preguntarte otra cosa. Okay. Si yo te llegara a preguntar algo, uh-huh, supongamos incómodo, uh-huh, y tú dices, bueno, va, te contesto, pero tú me tienes que contestar esa misma pregunta, me aplicas esta, que es de reversa de pregunta. O sea, me contestas, pero pues yo tengo que contestar la pregunta también, exacto, por andar preguntando. Muy bien. El detalle es que solo lo puedes usar una vez. Uh-huh. O sea, si te llega a preguntar dos cosas incómodas y tú ya te gastaste el bloqueo de pregunta, ajá, ni modo, la vas, okay, a tener que contestar a fuerzas. Muy bien. Y si no te iba a preguntar nada incómodo, pues no hay problema. No es obligatorio usarlo. Sí, no es obligatorio usarlo. Empezamos con 5 rojo y empiezas tú. Dime, te voy a contar hasta el número 3 y me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. Si la tienes antes está bien. Antes la puedes decir. Ok. 1, 2, 3. Libro. ¿Libro? Y bueno, creo que eso fue muy fácil porque hay muchos libros aquí. Pero, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, no hay uno, hay muchos. Pues bueno, depende del tema, pero me gusta mucho el de 1984 de George Orwell. Me gusta mucho el mito de Sísifo de Albert Camus. Ajá. Me gusta mucho el libro de El espejismo de Dios de Richard Dawkins. ¿Cuál más? Bueno, hay un montón, pero así de los que más, el de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Okay. Bueno, si quieres, entre otros y para seguir con las preguntas. ¿Cuál ha sido un libro que tú hayas comprado o te hayan regalado y que a las primeras páginas tú hayas dicho no, pues este libro no, y lo hayas cerrado y olvidado en tu biblioteca de tus libros olvidados? Ay, Dios. Cuando estaba más joven, los libros esos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, así, eso sí, de plano no. Nunca. No. No olvides poner. Sí. Amarillo. Un más 4 y pones el color. Amarillo. Ya comí 1, 2, 3, 4. Pon la carta del color. Ok. Amarillo. Y ya arrancamos el juego. 7 amarillo y 0 amarillo. Y... ¿Sigo yo de poner? Sí, sigues tú. Sí, ¿verdad? 3. Hay, aparte de... Bueno, más bien, ¿tú cuando eras pequeño, alguna vez te imaginaste que ibas a ser escritor? No, de pequeño no, aunque sí llegué a escribir algunas cosas de pequeño. ¿Otra vez? ¿Sigo yo? Sí. Pero ya no tengo. La reguera. Si ya no tienes amarillas y no tienes otra reversa, tienes que agarrar cartas. Te digo, error. La distracción. ¿Hasta completar 7? No, hasta que te salga una amarilla o hasta que te salga otra. Puede ser más de 7. Sí, puede ser infinitas cartas. Sí, va a ser toda. Esta sirve, ¿verdad? Sí, esa sirve. Y cambio a azul. Y lo pones. Y pongo. Y... ya se me fue la pregunta. ¿Que si alguna vez tú te imaginaste de niño? Fíjate que no, o sea, no me imaginé siendo escritor, pero sí llegué a escribir algunas cosas de niño. Sí escribía de pronto. Ya más grande sí seguí escribiendo así de vez en cuando, pero no empecé a pensarlo realmente, ya está muy, muy reciente. Okay. Sí. ¿Es La noche de San Juan tu primer libro? Sí, es el primer libro, novela, ese es el primero, y publicado también. He escrito otras cosas, pero nada publicado y nada pues tan amplio como la novela. La Noche de San Juan va a estar disponible en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Están B11 para todos los que lo quieran adquirir. Sí, y muchas gracias. Cerrando el comercial. ¿Tú crees que a lo que te dedicas influyó para que quisieras sacar tu libro? Que nos pudieras platicar a los que no saben qué te dedicas. Sí, yo creo que sí influyó de alguna manera, tanto lo previo como lo actual. Porque en lo que tiene que ver con las cosas que uno de pronto se va enterando de la situación política, no solo en nuestro estado, en el país, de cómo se dan las cosas en esos ambientes, llega a ser frustrante. Es muy difícil de cambiar las cosas, no imposible, pero eso por una parte yo creo que sí influyó. También definitivamente la parte que tiene que ver con los libros, con los archivos, con la historia también influyó, es algo que me gusta. Uh-huh. Y bueno, actualmente también me estoy muy vinculado a esos temas y estuve, más cuando lo empecé a escribir, estuve vinculado pues a toda esta cuestión de archivos, bibliotecas. Y sí, definitivamente influyó. Sí. Okay. Sí, yo creo, se nota, bueno, la verdad está muy interesante el libro, recalco. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú? Sí. No tengo. Cuéntanos una anécdota graciosa de la edad que tú quieras. Una anécdota graciosa, se me viene a la mente, hablando de niños escritores y demás, tengo dos hijos, un niño y una niña, pero mi niño, cuando hice una de las presentaciones de este libro hace 2 años, en junio del 2019, él tenía 6 años, se iba saliendo del kinder, y él ya le daba por empezar a hacer sus libros. Hizo uno que le llamó La Dinopedia. Dibujaba dinosaurios, que sí se puso a investigar, muy curioso, investigó y demás, y hizo su libro, los dibujos y con su índice y los nombres y más o menos cuánto medían, o sea, para no escribir tanto pues porque estaba chiquito, pues salido de kinder, hizo su librito pues, y el día de la presentación se lo llevó. Oh. Y él andaba haciendo su presentación paralela, él con los invitados y quien conocía iba y les mostraba el libro y se los presentaba y mire y trata de esto y demás, y eso de por sí era muy muy curioso, pero luego alguien le hizo el comentario, no, pues mi papá apenas lleva su primer libro, para mí este es el noveno. bueno, muy chistoso. Ay, qué bonito. Mi niño, un saludo a los dos, a mis hijos. Sí. ¿No tienes fotos, algo así, de la Dinopedia? Sí, de hecho tengo un ejemplar, porque bueno, él hizo el suyo en tamaño carta y ajá, después yo le mandé a hacer bueno, los escaneé yo solo y sí, los mandé a imprimir y los engrapamos así en cuadernitos y ajá, le hice algunos ejemplares porque quería venderlos. Y sí anduve vendiendo allá a sus tías, a sus abuelitos, sí, y demás. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Y después tu presentación terminó toda eclipsada. Sí, sí, sí, pues él anduvo ahí bien activo en su presentación paralela de la Dinopedia. Es lo bueno de los niños, ¿no? Como que no tienen ese miedo que uno de adulto tiene a... Exacto. Que no les vaya a gustar tu libro, sí, o no, qué van a no. decir. Claro, no, él bien contento anduvo ahí también, sí. Aprovechando la ocasión. ¿Y tú eras así de niño? ¿Te acuerdas que no hayas tenido ese miedo, esa vergüenza? Yo creo que en algunas cosas sí, en otras no. Y aparte era otra época, ¿eh? Yo ahora veo a los niños y son más abiertos, pues. Yo sí, en algunas cosas sí. A lo mejor era más prudente y así, hasta como que me daba miedo. Y ajá, en otras cosas no. No creo que fuera tan sin miedo como él. No. Y bueno. ¿Sigo yo? Sí, ya sigues tú. Ahora que... Ay. Otro más dos. Sí. Ahora que estamos hablando de niños, ¿qué te gustaba hacer a ti cuando eras niño? Así de muy niño, a mí me gustaba mucho jugar monos, me gustaba monos. Con monitos así de figuras de acción, pues. Sí. pero en aquel tiempo eran monos de esos que no se mueven, por eso le decían mono. Me gustaba dibujar, me gustaba mucho dibujar. Pues jugar en la calle, me gustaba jugar fútbol, me gustaba jugar con mis hermanos. Ya más grandecito, pues no, digamos ya casi cuando, para salir de la primaria, me empezó también a gustar mucho leer. Me gusta mucho la música, hacer cosas con plastilina. Pues me gustaba también salir con mis papás, pasear, ir a la playa. ¿Sí? Eso, ay, principalmente, sí. ¿Y qué era lo que no te gustaba? O sea, que te tenían que casi obligar. A mí nunca me gustó la escuela, Ana. Lo tengo que confesar, ojalá y no sea mal ejemplo para mis hijos. A ellos sí les gusta, pero a mí no me gustaba. O sea, desde el inicio de clases, el olor a útiles escolares nuevos, el tener que ir. No, a mí nunca me ha gustado la escuela. ¿Y eras buen estudiante? Bueno, no buen estudiante, sino que tenías buenos promedios, ¿o? Fíjate que sí, o sea, es lo curioso, pues a lo mejor pues por alguna cosa no me gustaba ir a la escuela, pero no me costaba trabajo, pues sí me fue bien hasta eso, en la escuela, sí. Sí. ¿Y cuál era tu... ¿Alguna vez tuviste algún maestro ese que te dijera algo así como que tú nunca ibas a lograr algo en tu vida o algo así? A ver. ¿Eso, un uno verde o un verde? ¿Un uno de cualquier color o un verde? Bueno, no, verde. ¿Otro más dos? A ver, fíjate que no, hasta eso que tuve... Sí, tuve maestros sangrones y tuve otros de esos maestros que nomás van a hacerte perder el tiempo y a perderlo ellos. Pero maestros así tan sangrones como para decir algo así, no, fíjate que más bien tengo el recuerdo de buenos maestros, o a lo mejor son los que más se te quedan grabados, ¿no? Sí. Los buenos maestros. Un saludo a todos mis maestros. No, alguien que me haya dicho algo así de sangrón, no. Que te haya traumado, ¿no? No. A ver, primaria no, la secundaria no. No. Es que siento que antes no. Como que por la época eran un poco más duros, no, más estrictos los maestros, uh-huh, que los de ahora, que no pueden ni reprobar a un niño. Sí, pues que no les pueden decir nada. No, fíjate, Dana, que no, hasta eso que no. No te gustaba ir a la escuela, pero eras buen estudiante y tampoco hacías como maldades. Pues no, o sea, sí hacía mis vagancias y me aventaba ahí mis cosillas, pero no así como hacerles maldades a los demás o algo así como para que llamaran a mis papás o cosas así, no. Uh-huh. Sí, sí hacía muchas cosas, ¿eh? Y sí, a veces, sí, travesuras, pero lo común. Lo normal. Sí. Okay. Y bueno, ahorita estamos yo puse un 8 verde y creo que J. Ignacio Gómez no tiene verdes. Yo tengo aquí algunos cuantos, pero ya me va a cambiar. Rojo. Y rojo. Y otro más dos, pues te agarraste puros. Puros más dos. Okay. ¿Hace cuánto que no jugabas uno? Pues yo creo que como desde hace 20 años a lo mejor. Yo creo que sí, más o menos. Muchísimo, muchísimo. ¿Este para qué sirve? Es reversa, o sea, tú lo pones y vuelves a tirar tú. Ah. Si fueran más jugadores, cambia el orden de juego, pero como solo somos nosotros. Okay. Muy bien, pues este juego, y creo que es el juego más largo que ha tenido este programa. Me quedé sin... Tengo aquí un arma secreta. La usaré. Un más cuatro... Y cambio de color a verde. Y tengo que agarrar cuatro entonces, ¿verdad? Tienes que agarrar cuatro y tienes que poner verde. Ya sea un cuatro o un verde. Un cuatro o un verde. Cuéntame entonces, ¿alguna vez tuviste pesadillas? ¿Que nos puedas platicar alguna de ellas? Sí tuve pesadillas y pues lo común sí sigo teniendo a veces también pesadillas. Me pasa mucho cuando ceno... De más, lo que sé yo no, sí me pasa todavía las pesadillas. Y sí, les puedo contar una que comenzó terrorífica y luego se tornó cómica sin querer. Ajá. Digo, pues, yo estaba chiquito, yo creo que estaría como en la primaria, en tercero a lo mejor. Y bueno, soñé que estaba yo en un centro comercial, en una tienda de autoservicios. Estaba yo solo así en un pasillo, se veía muy sola la tienda en la noche. Y de pronto oí gritos y así un alboroto, gente asustada y demás. Y al dar vuelta en el pasillo vi y habían entrado una banda de ninjas. Como cuatro, no, ¿cuáles cuatro? Como unos ocho. Así vestidos de ninja, todo con su sable y demás. Pues sometiendo a la gente y como que iban a robarnos. Entonces yo muy asustado, me escondí abajo de un stand. Y ya, me quedé ahí en el sueño y según yo ya no oí nada y dije, ah, mira, ya voy a salir ahorita. Y de esas veces que te sucede que te das cuenta que estás soñando. Sí. Entonces yo me envalentoné y dije, ah, pues es un sueño, es mi sueño, pues voy a salir y ya y ahorita me doy un entre con un ninja y lo venzo, ¿ah? Sí. Entonces ya me salí de abajo del stand y en cuanto me puse de pie así de frente brincó un ninja así frente a mí con el sale y yo bien asustado. O sea, obviamente no pude controlar mi sueño como yo pensaba. Entonces salí corriendo de ahí de la tienda de autoservicios y cuando llegué al estacionamiento, ahí es donde se tornó cómico el sueño sin querer, llegó una camioneta rechinando así patinando las llantas y yo iba corriendo hacia allá y justo frente a mí así patinó y se quedó de frente con las luces y era una pickup, en la parte de atrás venía el líder de los ninjas. Entonces yo lo vi, me quedé asustado y corrí, pero lo seguí viendo y se quitó la máscara y gritó, atrás, tras de él, agárrenlo. Pero resulta que el que se quitó la máscara era Héctor Suárez. Entonces, pues yo en el sueño no supe si reír o llorar, pero de todos modos corrí, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo en qué terminó el sueño, desperté, pero fue una revoltura así muy rara, pues, entre sueño lúcido y recuerdo de este señor cómico. Sí. ¿Te gustan los ninjas o...? Ah, cuando era niño, sí, bueno, hubo un tiempo que usaron mucho los ninjas. Ahorita ya pues no. No tanto. No tanto. Ahí pones otra vez. Pongo otra vez. Creo que no ponías otra vez en los anteriores, ¿verdad? No. Ay, Dana, ahí estuvo el asunto. Ya sé, ya hubiéramos acabado. Mira ya. Quisiste haberlo dicho antes. Sí. Ay, se me fue lo que te iba a preguntar ahorita, ya lo tenía. Dije, ahorita que termine de contar eso, le voy a preguntar esto otro. Híjole. No, sí se me escapó. Era algo relacionado con tu libro. ¿El bloqueo para qué es? Me bloqueas mi turno y vuelves a tirar tú. Ok. Ah, ya me acordé. He visto que tu libro ha tenido una buena... Y tiras tú otra vez. Creo que ya la regué. Yo no tengo madre. O comodines. No. Por ejemplo, si tienes... Si tiras uno de estos, puedes tirar otro igual a esto de otro color. Ah, muy bien. Uno de estos, otro igual de otro color, y así. Ok. Infinitas veces hasta que te acabes todo. Muy bien. He visto que tu libro ha tenido buena aceptación en tu página de escritor en Facebook, J. Ignacio Gómez. ¿Cuál ha sido o has tenido alguna vez alguna crítica que de esas que te calan, que te duele, que te las digan? Fíjate que he tenido críticas, pero bueno, la mayoría creo que son buenas, ¿verdad? Digo, aún las malas son buenas porque también te da una idea de que no todo es perfecto y que no a todos les va a gustar, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la crítica más fea que he recibido ha sido de un amigo, bueno, consideraba yo amigo, lo consideraba amigo hace tiempo que ya... Pero esa, no a raíz de eso. No a raíz de eso, fueron otras cosas más serias. Yo lo consideraba mi amigo, pero me di cuenta que no era mi amigo. La crítica más fea que recibí de él fue precisamente que no lo leyó. Aunque fue, de hecho, de los primeros libros que obsequié. Yo creo que esa es la peor crítica que puede recibir uno, ¿no? Que digan, ah, pues ahí lo tengo, pero no lo leí. O sea, señal de que a lo mejor lo abrieron, ojearon y no les llamó ni la atención. Sí. Esa principalmente no... De ahí en más, o sea, las críticas que me han hecho... creo que bien, pues porque sirven también para uno afinar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál ha sido alguna de ellas? Alguna de ellas fue que les parecían un poco inverosímiles los diálogos entre Minerva y Escudero, sobre todo en situaciones muy apremiantes o de peligro, que les parecían como muy, muy elaboradas, muy intelectuales a veces las respuestas de Minerva, ¿verdad? Sí. Pero digo, bueno, pues también depende, pues hay muchas mujeres muy inteligentes, y digo, pues cada quien reacciona diferente ante circunstancias difíciles, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esa es una, por ejemplo. Si te puedo decir a una también que no estaba segura si decirte o no, ajá, porque no sabía cómo te lo ibas a tomar. No, viene. Pero en cuanto al personaje de Minerva, uh-huh, yo sentí que pesó muy fuerte, y como mediación del libro el personaje como que cayó. Como que de repente ya no sabía las cosas, empezó muy intelectual, uh-huh, y muy admirable, y de repente ya no se le ocurrió nada, ya no sabía. Como que Escudero de repente empezó a hacer todo, pero luego ella volvió a resurgir hacia el final, ¿verdad? Sí. En la rotonda. O sea, como que el personaje empezó fuerte, luego tuvo un pequeño declive o una pequeñita caída, y luego otra vez surgió para ya rematar. Sí. Bueno, yo así lo sentí, a lo mejor porque como yo soy mujer, al ver que ella ya no sabe reaccionar, decía, ¿por qué? ¿Por qué ella no sabe reaccionar? Sí, fíjate que ahí en parte, bueno, sí tienes razón, porque también hubo momentos en que Escudero se veía muy, muy opacado por ella. Sí. Pero también una parte empieza a ocurrir cuando ella empieza a titubear de que recuerda cómo la trató Landa y que la mandó a otra área que ella no debía estar y sí, que la hizo de can y no, por tanto que ella empieza así como a recordar eso, como que le vuelve la inseguridad por un momento. Ah, no había pensado de esa manera, pero sí. Tiene que ver también un poco con eso, pero sí, desde todas las críticas, Dana, con confianza, digo, es también pues parte de la retroalimentación con los lectores, y que de veras aprovecho también para agradecerte que hayas leído el libro. Un honor para mí que lo hayas hecho, y más que lo hiciste pues en poco tiempo. De verdad que aprecio mucho que lo hayas leído. Está muy bueno. Gracias. Antes de que se me olvide, dos comentarios. El primero es que fíjate que hace poco Ramón Morales puso que los escritores o las personas amantes de los libros compran muchos libros y no los leen. Entonces se van ahí quedando. Y azul. Y justo después, sí, comentaba J. Lozano que la raíz de eso, él, ya pues, vuelves a seguir tú. Ay, sí, ¿verdad? Yo pensé que me había equivocado. A raíz de eso comenta J. Lozano que él dejó de regalar sus libros porque se dio cuenta de que muchos de los ejemplares que él regalaba, la gente no los leía. O sea, él lo regalaba con la esperanza de que lo leyeran, porque pues es gratis, te está regalando el autor, y la gente aún así no se interesaba, como dices, de tu antiguo amigo, que se lo regalaste y no lo leyó. Entonces, sí, se me hizo un comentario muy acertado. Hay que saber a quién sí es un público a lo mejor objetivo, o quién sí lo podría leer. Claro. Y pero bueno, para cerrar eso, antes de que se me olvidara, porque se me hizo muy, muy acertado el comentario, es que tu novela se me figuró mucho como una película, y te iba a preguntar si te gusta Dan Brown, porque se me figuró mucho como las películas basadas en los libros de Dan Brown. Sí me gusta, bueno, leí dos de ellos, en particular el de Código Da Vinci y el de Ángeles y Demonios. Sí los leí, las películas también, creo que por lo menos la de Código Da Vinci la vi. Sí me gustan, aunque era pues otra época en que me gustaron, ahora ya ya no he leído cosas de él. Sí. Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a finalizar la charla del día de hoy, porque ya se quedó el partido inconcluso. Quedamos en empate. Vamos a finalizar con una lectura de el inicio de la noche de San Juan para despedirnos. Muy bien. Prólogo. Edificio del Poder Legislativo, Guadalajara, México, 23 de junio de 2006, 9:33 p.m. Don Otilio de la O, el solariego, director de Biblioteca, Archivo y Editorial del Congreso del Estado de Jalisco, caminaba lo más a prisa que su avanzada edad le permitía. Apenas podía sostener su bastón en el antebrazo mientras escribía en un papel, apoyado en su celular, al tiempo que intentaba salir de la desolada biblioteca Valentín Gómez Farías con semblante de haber visto al mismísimo demonio. Como pudo, enfiló a la puerta principal, dejando a su paso la nota que atribuladamente escribió sobre el escritorio de su asistente. El hombre, de 82 años de edad, estuvo a 3 metros de la puerta cuando un repentino dolor en el pecho hizo que su agitada travesía se detuviera en seco. Encorvado, solo dejó escapar un sordo quejido que pronto se perdió en el silencio de la noche y de aquella sombría sala de lectura. Con un dejo de resignación, se dio la media vuelta para ver de frente a la sombra que lo perseguía. «No intente nada, director. Mejor acompáñeme», dijo una voz áspera que le sonó familiar. Con una mano apoyada en su bastón y la otra sobre una de las mesas de lectura, don Otilio de la O se quedó inmóvil. La figura que lo seguía se acercó poco a poco. Era de alguien alto y obeso. «No hay nadie que pueda ayudarlo a esta hora». Su tono burlón le pareció aún más familiar. «Esta noche los demonios andan sueltos», sentenció. Aquel personaje caminó lentamente, sin que sus zapatos de suela de goma hicieran ruido sobre el piso laminado tipo duela, y se detuvo justo debajo de una de las lámparas fluorescentes intercaladas en los cuadros del techo de plafón. Fue entonces que el agitado anciano pudo ver mejor al hombre que lo amenazaba. Su piel tan oscura, como la sombra que antes lo cubría, contrastaba con su pelo entrecano, mejillas cacarizas y una nariz roja e hinchada. El hombre obeso, con una mano dentro de la chamarra, hizo gesto de estar apuntando con un arma de fuego. «Ya se lo había dicho a su jefe», le espetó don Otilio al reconocerlo plenamente. «Yo no soy dueño de lo que busca». «Viejo mentiroso, ahora vamos a ver cómo sale de esta». Aquel hombre se acercó decidido y tomó a don Otilio por el brazo derecho. «¡Camine!». Justo en ese momento, el decano del archivo presionó la tecla de llamada de su celular, mismo que quedó en la mesa donde apoyado lo cubría con su mano izquierda. «¡Camine, vamos, camine! Vamos a que le explique usted mismo al diputado cómo le vamos a hacer con este asunto», dijo el hombre obeso al tiempo que le ponía la punta del cañón de su arma a un costado. «Va a ser por las buenas o por las malas que confiese dónde está la entrada a los túneles esos, los que llevan a la puerta del hombre». Don Otilio apenas dio unos pasos y estuvo a punto de desvanecerse. El hombre sacó el arma del bolsillo y la apuntó directo al pecho. «¡Deme las llaves, no se haga pendejo!». «Aquí están», murmuró el frágil anciano al tiempo que ofrecía un puño de llaves. «Esas son de las oficinas», gritó el hombre obeso al borde de la desesperación. «Le hablo de las otras llaves», le dijo a la vez que se acercaba apuntándolo por debajo de la barbilla y apretando los dientes en su afán de contener su furia. «Esas llaves jamás han sido tocadas, no señor, y mucho menos han sido usadas desde que fueron depositadas en la caja fuerte», dijo firmemente don Otilio. «Usted y su jefe no serán los primeros en mancillar el legado que resguardan». «Ya lo veremos», el obeso le apuntó directo a la frente. El clic que se escuchó cuando amartilló el revólver hizo que don Otilio se estremeciera. Enseguida el hombre obeso disparó apenas por encima de la cabeza de su víctima, dejándolo aterrado y aturdido. «Espere», dijo don Otilio casi sin aliento, «le daré las llaves». El atacante bajó el arma y lo encaminó a empujones por toda la sala de lectura, hacia la última fila de estantería, que corre paralelo al muro con ventanas que dan a la calle Independencia. Ese es el inicio solamente de La Noche de San Juan, un libro recomendado para leer. Muchas gracias, J. Gracias Ignacio. A ti, Dan. Muchas gracias. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Temprano por la mañana, tarde en la madrugada, encuentro un puño de palabras para darle a latidos resonancia. quiero un poco de paz y poderte acariciar. Poderte acariciar. La ves con filo de espada, desenvainas y atacas. Últimos besos que me arranques para alojar recuerdos, mujer amada. Poderte acariciar. Ay, qué maldita soledad. Juro que me va a matar. Yo solo quiero un poco de paz y poderte acariciar. Pensaba que fuera en ser.